Advertencia. Este programa está compuesto en parte por segmentos de programas anteriores. Por lo tanto, es posible que el material resulte conocido para los oyentes habituales. También es posible que el oyente más atento encuentre pequeñas diferencias entre los segmentos actuales y los pasados. Advertencia. Este programa está dedicado al canto. Si acaso algún oyente no siente atracción por los cantos, puede dejar de escuchar Relámpago de Semola en este preciso momento. Gracias. Y cuando estés la estuve guardada de luna tras el fin a mar, ay, ya no le di, no vale la pena, alguien en el mundo no te puede fallar, yo soy un vicio más. En esta sociedad, yo solamente soy un vicio, tu vicio, yo soy un vicio más. En tu vida soy un vicio más. Porque no me dejas, ay, soy vicio, tu vicio. Tu vicio, tu vicio, tu vicio, I am the vicious man. Relámpago de Sémola. Se levantó en la faz de la tierra, ya venía con música, por lo menos con ritmo. Debe haber levantado un brazo, lo bajó, lo volvió a levantar, el mismo brazo, dos o tres veces, lo subió, lo bajó y estaba haciendo ritmo. La música, el ritmo, me parece a mí, está dentro del cuerpo. Después dio unos pasos ese hombre y otra vez estaba haciendo ritmo. Después se dio cuenta que abría y cerraba los ojos, tal vez parpadeaba, ¿no? Tal vez se hubiera dado cuenta antes de que parpadeaba, o se vio parpadear en un lago, qué sé yo. Y ahí otra vez tuvo conciencia del ritmo. El ritmo está en el cuerpo, está en los latidos del corazón, está en los movimientos, y está fuera. Después el hombre vio que había día, que había noche. Después empezó a hablar, y se dio cuenta que también, en su manera de hablar, había un ritmo. Quién sabe si se dio cuenta, pero ya estaba cantando. Somebody sing, hello, hello, hello, somebody sing. Somebody cried, why, somebody's here. Somebody sing, hello, somebody sing. Somebody cry, why, Kulumane, Kulumane sizwe. Sing and enjoy. Baya chakula basitanda, yo. Menor que relâmpago, semolina maior que um programa de pós-rock que o senhor está a ser escutada. Por Mauro Ariel Fernandes, arroba S, conteúdo 2 pontos. Música variado, EPC, EPC, capítulo 9494, asterisco, asterisco. Posiblemente lo primero parecido a cantar, además de hablar, que se parece mucho a cantar, haya sido imitar los gritos, los cantos de los pájaros, los gritos de algunos animales. Y posiblemente los primeros cantos organizados como tales hayan sido religiosos, hayan sido algo como un canto a la naturaleza, algo parecido al espiritual o parecido a una misa. Went down to the river Jordan, where John baptized 3. When I walked the devil in hell, says Johnny baptized me. I say, roll, Jordan, roll. Oh, now roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year, Jordan, roll. Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. I believe. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll. La voz es el sonido producido por el aparato fonador humano. La emisión consciente de sonidos producidos utilizando el aparato fonador es conocida como canto. El canto tiene un rol importante en el arte de la música, porque es el único instrumento musical capaz de integrar palabras a la línea musical. El sonido vocal se produce en una acción física combinada. Las partes son el apoyo, la función combinada de mucosidad, cuerdas y músculos vocales, mesa di voce y de la resonancia y supresión de los armónicos del sonido emitido de la laringe al tacto vocal, boca, cabeza. Way that I use you, do you think I really abused you? On reflection now, it doesn't matter. How can you say any more than you need to? Still you stay, tiny you stay, changing times, watching the changing signs. How could you see in me all you want me to be? Now, on reflection, what shall I do? Change my ways for you all around. But lie to you, all in all it seems, it's just an experience. Placed my cards on the table, told of everything I was able. Understanding still, nothing different still. Now that the lead to the lost, starting to lose your heart, she'll start again. Now show magic, but just an experience. A veces lo que importa de la voz no es la afinación, ni es el volumen, tal vez ni siquiera el color de la voz, sino la manera en que algo se dice. cómo se dice. A propósito de eso, encontré una cosa muy rara en YouTube buscando sonidos. Hay unas chicas que tienen millones de visitas que se dedican a hacer videos disque relajantes y los graban adelante de un micrófono muy grande con forma de pija y hacen ruiditos con la voz. Se supone que son para relajar a las personas. Yo creo que tienen otros objetivos. Y hablan todo el tiempo en voz muy baja. Y se frotan los dedos. Y hacen así como cosas de ruidos con la saliva. Es como una especie de construcción musical levemente pajera. El de sonidos cosquillosos. Puede traer canto, puede traer ruidos, puede traer su propia música, su propia manera de entonar. Y a veces esa manera de entonar que nos llama la atención es muy característica de alguna lengua. Chatter. Som chon chokeren chatter. Som chon chokeren chatter. Chicken. Arun charin chicken. Arun charin chicken. Carchón, buker tapke con el honey carchón, buker tapke con el honey carchón. Koch, viejmen koch, viejmen koch. Kochijik, koschen taur kochijik, koschen taur kochijik. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Hablamos de la poca distancia que hay entre hablar y cantar. Y tal vez por esa escasa diferencia que hay entre hablar y cantar, existe la poesía. Se viene hasta que el balazo se cansa más manso que una gota. Mano mansita, mosca aplastada, la mula mansa escupe jinetes y el vuelo fracasa nariz en tierra. Se viene cabeceando de arriba sin costado. Piedra, costra, cocedora, no aguanta. El pato si no se acuesta patea miel hasta que lo despierta el viento. Si Se viene sin costa, a la reventada llama. Se viene hasta que la llama se apaga. De mientras cuerpea, suspiro humea, huracaneado. Sapo sapón reniega, pero se viene y al vuelo se arman puños de hormiga. Espina, balazo, todo es cuestión de tiempo. Incansable campanita, sorda, gorda y flaco escopetón, mierda. Y a la que sigue, que es la que se viene con o sin ruido, humo, viento, sapo detentado, llovido o sudada gota, se viene filo sin lomo. Se viene la gota al derecho y al revés de todos los reveses de la dichosa gota. Se viene el aplaste de lo goteado espeso al filo. Se viene con amanecer cambiado, aunque no se note mucho. Un día nacido para ser olvidado, se viene suelto, entreverado, disimulado entre las mulas tontas de la pendiente apenas soleada. Awa, awa, awa, uchwaye lege legancha. Awa, awa, kote sensuwini sanamcha. Awa, awa, sibona kwenze kakancha. Awa, awa, amantombazane ayazo. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. El espectro de armónicos se llama timbre, es individual en cada persona. En la pedagogía de canto, el proceso de despertar ciertos armónicos para hacer la voz brillante se denomina comúnmente resonancia. Sin embargo, del sonido inicial de la laringe, solo un 20% es emitido efectivamente como sonido vocal, el resto está suprimido por el tracto vocal. Por lo tanto, es más correcto hablar de filtración parcial del sonido inicial. 1. Mientras que la formación o sea de cada persona es predefinida, la forma correcta de emitir el sonido al tracto vocal se puede aprender a través de entrenamiento constante. Relámpago de Sémola. Un programa de rock post-kirchnerista. Que no cantan, que no son cantores, pero no pueden dejar de meter su voz en algún lado. Un caso particular de esto es el de Keith Jarrett, pianista de jazz, que mientras está tocando hace ruidos con su voz. Si ustedes escuchan con atención, lo que parece haber es como una especie de panal de abejas adentro del piano, y no es eso, sino que es la voz de Keith Jarrett. Incluso yo he escuchado decir que los ruidos de la voz de Keith Jarrett mientras toca tienen que ver con cierta cuestión cercana al orgasmo. Dicen que el tipo se calienta cuando está tocando y por eso no puede dejar de hacer esos ruiditos. Flautas, saxos, guitarras, pianos o lo que sea, Hermeto Pascual les mete encima su voz. Mm-hmm. Flautista del rock Ian Anderson es un tipo que mientras toca su flautita atravesada, canta, hace ruidos y mete todo eso dentro de su música. Relámpago de Sémola. A mediados de los 70 se inventó un aparatito que se llamaba el vocoder, un box music, que lo que hacía era pasar la voz por la guitarra. Entonces había un tipo que tocaba la guitarra y eso salía con su voz, algo así por el estilo. Al principio a nosotros nos parecía, mirábamos los videos y nos parecía que tenía como un cañito que iba desde la guitarra hasta la boca. La cuestión es que la voz y las notas de la guitarra se mezclaban en las canciones de Peter Frampton. Luego, leyendo una entrevista a Peter Frampton acerca de este tema del vocoder, de esta cuestión de mezclar la voz con el sonido de un instrumento, cuenta allí Peter Frampton que escuchó eso por primera vez en un disco de Stevie Wonder. Mama, mama, baby, baby, baby, baby. Baby, baby, Teníamos un director de orquesta, compositor y arreglador de tango, famoso por su dramatismo, por hacer andar saltando alrededor de la orquesta mientras la dirigía, que tampoco podía evitar meter su voz, meter sus gritos, mientras la orquesta tocaba. Juan Darienzo. ¿Cómo es que llegamos? ¿Cómo llegamos nosotros en este programa del cuerpo del hombre que tiene voz, que descubre que con esa voz se puede hablar y se puede cantar? ¿Cómo llegamos de ahí al rock? Las cosas deben haber sido más o menos así. Los ingleses agarraron un negrito en África, lo cagaron a trompadas, le pusieron cadenas, lo metieron en un barco, lo cagaron a palos en el barco, lo bajaron en Estados Unidos, lo cagaron a palos de vuelta y lo pusieron a cosechar algodón. Mientras cosechaba algodón, el negrito le dice a la negrita que está al lado: me parece que nos están matando. Y la negrita repite, me parece que nos están matando. Y los negritos que están alrededor también repiten, me parece que nos están matando. Y eso empieza a convertirse en música. Claro, porque los negros ya cantaban de antes de ser esclavos. Uno a veces se olvida de eso. Entonces ahí aparecen estos cantos que terminan en el negro espiritual cuando los negros se cristianizan un poco. Se empiezan a mezclar su manera de cantar con la música de alguna manera europea que estaba en ese lugar. Y después los europeos que estaban en Estados Unidos empezaron a adoptar la música de los negros. Pero, y ahí el blues, ¿no? Pero esta música durante mucho tiempo, el blues y el negro espiritual, mantuvo la marca de aquel dolor, de aquel sufrimiento del negrito que agarraron en África, lo cagaron a palo, etcétera, etcétera, etcétera. Well, it's early morning, better when I ride, Lordy mama. Well, it's early morning, better when I ride. Well, it's early morning, better when I ride, Lordy baby. You have a thought I have a moon, around my right side. Well, around my right side, Lord, baby, around my right side. Lord, it's trigger. Well, I have a mirror, around my right side. Well, well, Lord, Lord, Lord, well, Lord, Lord, it's trigger. Well, Lord, Lord, Lord, well, the Lord, yeah, well, well, I heard you never told that you told her, you told a dirty lie, baby. Well, I heard you never told that you told her. En la década del 30 había una negrita pobre que a veces cantaba con una guitarrita o a veces cantaba sin guitarrita. Way down yonder, sometime, better know the law. Sometime, go from Mary. Sometime, it is mother-in-law. Sometime, let's get on board. Sometime, I wanna ball that jack. Sometime, I tell my honey, come back. Sometime, I wanna rap that jack. Sometime, I get a hump in my back. Sometime, I'm going over here. Sometime, gonna get my pal. Sometime, way down yonder. Sometimes below the law, sometimes move from Mary, sometimes to his mother-in-law, sometimes let's get on board, sometimes I'm gonna ball that jack, sometimes I tell my honey come back, sometimes I wanna rap that jack, sometimes I get a hump in my back, sometimes I'm going over here, sometimes gonna get my pal. Ya es hora de inventar el blues. Vamos a tocar ahora un blues. Esa música antigua, vieja, que hacían los negros, ¿viste? Un asco. Now listen, peoples. Everybody said they don't like the blues. But you're wrong. See, the blues come from way back. And I'm gonna tell you something again. The things that's going on today, it's not the blues. It's just a good beat the people is carrying. But now when you come down to the blues, I'm going to show you how to play the blues. Now you just sit here and watch me. A bad old man.

en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores, con famas bien obtenidas, y que después de adquiridas, no las quieren sustentar. Parece que sin largar, se cansaron en partidas. Más ande otro criollo pasa. Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace recular. Ni las fantasmas lo espantan, y dende, que todos cantan. Yo también quiero cantar. Cantándome he de morir, cantándome han de enterrar, y cantando he de llegar. Al pie del eterno padre, dende el vientre de mi madre. Vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra, el cantar mi gloria labra. Y griega, poniéndome a cantar, cantándome han de encontrar. Aunque la tierra se abra, me siento en el plan de un bajo. A cantar un argumento, como si soplara el viento. A gotilitar los pastos, con oros, copas y bastos. Juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrao, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar. Y me envejezco cantando, las coplas me van brotando, como agua de manantial, con la guitarra en la mano. Ni las moscas se me arriman, naides me pone el pie encima, y griega, cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima, y llorar a la gordona. Relámpago de Sémola. Resulta que las voces percibidas como prominentes y brillantes son las que tienen una fuerte proporción del formante entre 2800 Hz y 3200 Hz.2. Una voz se deja distinguir por el ámbito, el timbre vocal y la forma de vibrato. La conformación individual de laringe y tracto vocal es la razón por la cual el cantante individual es más distinguible por su sonido vocal que un instrumento musical de otro del mismo tipo. I wouldn't know, you know. I mean, I just asked George Martin or whoever's around, said, what's the alternative to thirds and fifths? They're the only ones I know. And he plays them on the piano. He said, oh, we'll have that one. So I couldn't tell you what they are. I just know it's harmony. Is round. is new. Relámpago de Sémola. Esta que viene ahora toca mucho el piano y canta mucho y es tremenda como interpreta. Yo digo que es la mejor, pero bueno, uno no debe arriesgar semejantes opiniones. Todos recordaremos, si acaso lo recordamos, ese show en el que ella vuelve a cantar después de mucho tiempo en Montreux, donde se pone a tocar Feelings y en el medio del tema se pone a hablar con la gente, la carpedo, después le cambia la letra al tema. Pero si prestas atención a cómo canta Nina Simone, si no llorás, tenés problema. Why wanna fly, blackbird? You ain't ever gonna fly. Why you wanna fly? Place big enough for holding all the tears you're gonna cry. Cause your mama's name was Lonely and your daddy's name was Pain. They call you Little Sorrow, 'cause you'll never love again. Los pibes decían que esta morocha, que siempre estuvo pasada de caballo, por cierto, hasta que se pasó de caballo, no era una cantante de jazz, sino que era un músico de jazz. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth. Scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Me gusta Björk por su conciencia de la voz, por la cantidad de recursos que usa, la respiración, las alturas, el registro. Me gusta por la actualidad que tiene, si acaso, y me gustan sus letras inteligentes. Un poco new age, pero inteligente. Through the warm zest, cord of care, your love was sent to me. I'm not sure what to do with it or where to put it. I'm so close to tear and so close to simply calling you up. I'm simply suggesting we go to that hidden place.

contenido neto? En este programa se escucharon las siguientes cosas: Björk, Hide and Place, Billie Holiday, Strange Fruit, Fuerte Apache, El Mundo del Revés, Lightning, Long John, del disco All Songs by a Change Gang, fragmento del poema Martín Fierro, Howling Wolf, Backdoor Man, Ricardo Zelarrayán, Poema Se Viene, Ian Anderson, solo de flauta, Spoonie G, Spoonie G Rap, Peter Frampton, Guitar Talkbox, Kay Jarrett, On Green Dolphin Street, Hermeto Pascual, Quebrando Todo, de la película 12 Years a Slave, Roll, Jordan Roll, Nina Hagen, Natur Trane, Kirite Kanawe, El Exultate Jubilate, aquel motete escrito por Mozart para un famoso castrati cuyo nombre no recuerdo, The Steve Wonder Love Having You Around, Loca por Juan D'Arienzo y su orquesta típica, Nina Simone, una canción llamada Blackbird que no es la canción de los Beatles, The Gentle Giant On Reflection, Paul Simon Homeless, de Paul Simon también Diamonds on the Soles of Her Shoes, The Beatles Because y la versión de Lennon de Entre Casa de Because, Queen Bohemian Rhapsody, Howling Wolf, Backdoor, Bessie Jones Sometimes, Marvin Gaye, Let's Get It On, Focus, Hocus Pocus de Charlie García, Tu Vicio, versión gospel con toda la banda cantando, finalmente de Luigi Boccherini, esto que estamos escuchando, su famosísimo Minueto. Relámpago de Sémola, un artefacto sonoro filoso, hecho por Mauro Ariel Fernández y Leandro Reta para Roberto Bueno, producciones muy dependientes. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.